eso. Para mis amigos de Moreno les mando este saludo grande. La gente de Calilegua, Jujuy. Este tema que dice así. No puede haber donde la encontraría otra mujer igual que tú. No puede haber desgracia semejante otra mujer igual que tú, con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa no veía yo, con esa mirada tierna a mi indiferencia cuando te salías de la situación, con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor, nena. Parece claro que otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti, y es la cosa que